¿Pero qué diablos? ¿Qué es canta? ¡Ey! ¡Puta! ¡Cállense, lárguense! ¡Cargo! Ahora verán. A un puesto. ¡Oh, no tienen remedio! Todos los años.